Y aquí estamos para decirle a nuestros hijos también, como hijos nos duelen, pero el pueblo no puede seguir aguantando que lo sigan masacrando y que sigan abusando, como ha hecho desde el presidente, gobernadora y el señor alcalde. Entonces, parte de lo que hacemos aquí es la exigibilidad de derechos y hay que protegernos. Pedimos también que las comunidades se vengan y acompañen. No podemos seguir dejando a nuestros jóvenes como lo que está pasando en Siloé, que los masacren como les dé la gana. Entonces, aquí estamos, mujeres que parimos, mujeres que luchamos por la vida y queremos ver a nuestros hijos vivos, pero con un país que dé esperanza, no un país que día a día los delincuentes, los políticos, se cojan la plata de la inversión social simplemente para fortalecer sus arcas y quedarse en el poder sin que hayan condiciones de vida para nuestra gente. En el caso de nosotros llevamos más de 21 años como organización trabajando por la defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas que han sido víctimas del conflicto armado. Y tristemente somos vecinos de este sector, vivimos en Llano Verde, donde el año pasado, el 11 de agosto, nos masacraron 5 niños, pero también hay un antes y un después. ¿Qué ha pasado en Llano Verde? Más de 230 muchachos asesinados, sin que el país conozca esa realidad, sin que el Estado le importe lo que está pasando con nuestra gente. Y no solamente Llano Verde, podemos hablar del distrito de Agua Blanca, cuando es la juventud la que está muriendo, cuando son los jóvenes que se han dejado desprotegidos. No hay educación, no hay salud, no hay trabajo, no hay dignidad para que la gente siga viva. Y por esa razón lo que queremos es invitar en ese momento a todo el oriente que salga, a las personas que están cercanas, que acompañen a los jóvenes, que esta noche nos podamos quedar aquí diciendo no los masacren, porque si aquí se queda esto solo van a masacrar a la juventud. Y lo que, a los muchachos los queremos vivos y por eso estamos aquí. Mujeres, hombres, padres, tenemos que protegerle la vida a nuestros muchachos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ruby Cortés. Soy una de las madres. Soy una de las madres de los 5 niños que fueron masacrados en el Cañaduzal de Llano Verde. Y pues hoy estoy aquí acompañando a mi pueblo, o sea, acompañando a mi gente, porque lo que debemos hacer es unirnos. No pelear entre sí, sino unirnos por esta causa tan dura que estamos pasando en nuestra ciudad de Cali. Entonces, invito a las madres que acompañen a sus hijos. Si les da temor estar acá, que ellos vengan solo, acompáñenos para que nos unamos y sigamos luchando. Sigamos luchando por nuestros derechos, no solamente por nosotros, ya nuestros adultos que somos, sino por los niños y por los jóvenes. Estamos pasando mucha hambre, hay mucha gente que está aguantando hambre, entonces debemos de seguir resistiendo como nuestros antepasados lo hicieron. Nosotros seguiremos resistiendo y seguiremos luchando. Entonces, mi gente, para adelante, arriba pueblo carajo. Bueno, me toca. Bueno, estamos aquí desde la Casa Cultural El Chontaduro, una organización con más de 34 años que ha estado resistiendo en el territorio, ha estado presente, trabajando con las mujeres, con los niños, los jóvenes, desde la música, desde el arte, desde la poesía, resignificando y habitando un territorio que ha sido todo el tiempo negado, un territorio en donde se llega a través de procesos de migradestierro, de procesos muy, muy violentos, pero se llega a este territorio con el ánimo y con la intención de sembrar y de sembrar vida, no de sembrar muerte. Y este gobierno, este mal gobierno, este gobierno narco, criminal, paramilitar, nos está matando. Mata a nuestros hijos, mata a nuestros jóvenes, mata a la gente que quiere vivir, que simplemente está reclamando una vida digna, una vida que ha sido negada para la gente racializada, la gente empobrecida en el oriente de Cali. Y esto no es nuevo, es una negación que viene desde hace más de 500 años para la gente negra, una negación que viene también para la gente indígena y para la gente que está privada del disfrute, de algo tan sencillo como el disfrute de unos derechos que están consagrados en la Constitución Política de Colombia, el del disfrute de unos bienes materiales que no puede hacerlo porque hay un proyecto de acumulación de capitales en donde no tenemos la posibilidad de disfrutarlos desde los lugares, desde nuestras existencias, desde nuestros lugares de enunciación. Aquí celebramos, estamos celebrando este paro nacional, estamos celebrando que es un paro que no tiene una dirigencia burocrática como es un comité de paro, sino que es un paro que nace desde las diferentes expresiones organizativas, desde las diferentes expresiones políticas de los jóvenes, de las jóvenes que están cansadas, que están frustradas, que están hartas de saber que no, su proyecto de vida no puede realizarse, que muchas de sus sueños son aniquilados aún antes de nacer. Celebramos, acompañamos a los jóvenes quienes están aquí, nos están dignificando, sabemos que el camino es duro, que esto apenas comienza, pero un movimiento como el que estamos viviendo aquí en Colombia, yo desde hace 30 años estaba diciendo, yo llevo 30 años, 35 años como viviendo pues las calles y yo no había tenido la oportunidad de un momento como estos y para mí es realmente muy, muy doloroso lo que está pasando, pero también muy emocionante y de mucha esperanza, es la posibilidad del cambio, y es la posibilidad del cambio desde la gente joven, desde la gente que está cansada de que la estén ninguneando. ¿Aló? Buenas tardes, desde la Asociación Lila Mujer, que lleva 18 años haciendo parte del Oriente y trabajando con mujeres que viven y conviven con VIH, pues aquí también está presente. Y es para hablar, para expresar y decir que estamos también resistiendo y se resiste desde las entrañas. Porque esto es algo que, esta opresión lleva ya 528 años, pero de esos 528 años, 200 años son de extrema derecha. Una extrema derecha que hoy nos está dejando con hambre, con desempleo, matando, asesinando, masacrando, oprimiendo a los campesinos, a la gente pobre, a la gente negra, a la gente indígena. Y esto que está pasando hoy, pues, en el Oriente, es algo para mí como la primera vez. Nunca, nunca había visto algo así tan poderoso, tan fuerte, nacido desde las entrañas. Porque la transformación empieza desde aquí, desde aquí. Esta mañana el Big Brother, le diría yo, el gran hermano, dijo que esto aquí era cuna de criminales. Pues no, la gente del Oriente no somos ninguna criminales. Los criminales están arriba, están en la política, robando, robando, robando. Y esto y cada cuatro años es lo mismo. Y ya no resistimos más, ya no más, ya no aguantamos más. Entonces, la oportunidad, esta es la oportunidad para empezar a transformar, para seguir transformando. Cuando Alfredo Molano murió, dijo, esto apenas empieza. Y sí, señor, esto apenas empieza, porque le vamos a dar vuelta a esto. Y le damos vuelta así, estando acá, resistiendo, hablando, comunicando, bailando, comentando, diciendo, expresándonos, rompiendo ese silencio que lleva 200 años. Y aquí estamos, y Puerto Resistencia sigue. Entonces, la bienvenida es para que sigamos, para que reflexionemos, para que todos los días estemos comentando qué es lo que sigue. Lo que sigue es la transformación, pero la transformación desde la paz, esto es la paz, no la criminalidad que nos quieren imponer. Entonces, muchas gracias. No, que yo también quiero decir que traer aquí a los jóvenes y a las personas que han muerto en estos días en la lucha, que han dado la vida también por la liberación. Quiero traerlos aquí porque el Estado piensa que nos mata, que nos calla, asesinando y tumbando nuestros jóvenes, nuestra gente. Pero nosotros seguimos aquí y ellos también hacen parte de nosotros, hacen parte de esta lucha. Entonces quiero traerlos aquí, a este espacio, que están con nosotros y nos acompañan. Aquí estamos resistiendo en Puerto Resistencia, en el Oriente, en el lugar, en la otra Cali, en el no lugar. Aquí estamos reconstituyendo nuestros territorios. Entonces, recordarle a quien nos está escuchando o a quienes están aquí, pueden compartir por www.radiolibre.cc, www.noisradio.cc. Somos parte de los medios libres, de la comunicación independiente que acompaña este paro y que dice a los medios tradicionales, no es lo que ustedes están diciendo. Aquí está pasando otra cosa, aquí hay una lucha muy digna, aquí hay gente colocando pecho, cuerpo, día a día y noche a noche y jugándosela por la transformación social. Y las mujeres que están aquí, que ustedes ven de pie, son mujeres que se la juegan toda su vida, desde hace muchos años, desde organizaciones del Oriente como la Casa Cultural de Chontaduro, Afrodes, la Asociación Lila Mujer, Resistencia Antirracista, día a día por generar cambios y transformación. ¿Qué le podemos decir a los muchachos, a la primera línea que está ahí? Que por eso hicimos este programa en parte, ¿no? Para acompañarles. ¿Qué mensaje hay para ellos? Y para ellas y para ellas. El mensaje para ellas es muchas gracias. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar, por resistir. Y eso es de verdad brutal e importante para todos los que estamos acá. De verdad, muchas gracias. Yo igual el mensaje para ellos es que nos dan ejemplo. Nosotros, los más adultos, les hemos dejado este país desastrado, destruido, deshecho, y ustedes nos dan esperanza, ustedes nos enseñan. Entonces, por eso aquí estamos también con ustedes en esta resistencia. Gracias. De verdad, a mí me llena mucho de orgullo ustedes. Me les quito el sombrero, son unos muchachos muy fuertes y berracos. Yo tengo 7 hijos, tenía 7 hijos, ahora tengo 6. Mis hijos son cobardes, yo les digo que son cobardes porque yo soy muy valiente. Entonces yo le dije ahora que estoy con una niña. De hecho, si mi niño estuviera aquí, el de 14 años, que me le quitaron la vida desafortunadamente, él estaría conmigo, porque él también era un guerrero como yo. Entonces, por eso mi Dios se lo llevó, porque ellos desde allá también están con nosotros. Entonces, sigamos resistiendo. Ahora la comadre Vicenta habló de quienes han caído aquí en Puerto Resistencia. Y les pido a ustedes que repitamos los nombres de ellos. Miguel Ángel Pinto, presente. Miguel Ángel Pinto, presente. Marcelo Ágredo, presente. Jason García, presente. Estos son 3 jóvenes que han sido sembrados. 3 jóvenes que van a seguir inspirando esta lucha. Les digo a ellos que ya no están, que están en el camino hacia el panteón de sus ancestras, de sus ancestros, de sus orichas, que muchísimas gracias también, que gracias por ser inspiración, gracias por ser luz en este camino. Y también les decimos a los jóvenes, a las jóvenes que están en primera línea, que aquí estamos, que estamos abrazándoles, que no les vamos a dejar solos, solas, que aquí estamos presentes, aquí estamos y de aquí no nos vamos, porque Puerto Resistencia nos ha dado ejemplo de dignidad y nos ha dado ejemplo de que otro posible es posible, presente por quienes han caído en Puerto Resistencia y por quienes luchan. Aquí estamos. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Vamos a irnos con una cancioncita para animar también el espíritu, el corazón. Va cayendo la tarde desde Puerto Resistencia, 6 y 14 p.m. Sí, 6 y 14 p.m. Y vamos a seguir conversando porque hay que entender también que creemos que las personas que están del otro lado escuchando comprendan el contexto, dónde se da esta lucha, por qué se da esta lucha, quiénes están acá. Sí, se tumbó la reforma, pero la lucha sigue porque no era solamente la reforma, la reforma tributaria, ¿no? Ese fue la gota que rebasó el vaso. O la punta del iceberg. La punta del iceberg. Entonces vamos a continuar aquí conversando hasta que se apague el sol o hasta que sintamos. Y bueno, le vamos a dar la palabra también a una persona, otra activista de la ciudad, Twiggy, la Fundación Twiggy, que también hace un trabajo muy importante. Bienvenida. Hola. Creo que dentro de todos estos movimientos debemos de saber la integración, la interseccionalidad, lo que nos mueve en la convivencia. Todos somos diferentes. Unas somos negras, otras somos indígenas, otros campesinos, pero también habemos putas como yo. Y creo que también hay que reivindicar esos movimientos. Cuando nos expresamos diciendo que Uribe, hijo de puta, yo soy muy puta, pero Uribe no es mi hijo. ¡Qué vergüenza! Uribe no es mi hijo. Y por eso estoy como la puta de luto, porque le duele a mi país, porque me duele lo mismo que le pasa a mis campesinos, porque desde mi fundación, Twiggy Fundación, Twiggy Estudio, estamos trabajando en cambiar los imaginarios, no a las personas. Yo no quiero volver maricas a las personas, yo quiero volverlas poderosas, quiero volverlas en integridad, que seamos campesinos, porque es que las maricas comemos, ustedes comen, los niños también se capacitan, no debemos tener distancia. Y abajo también el patriarcado y el machismo de la revolución. Tenemos que ir cambiando eso. Las mujeres somos poderosas y nosotras somos mujeres trans y ustedes mujeres cis. Creo que desde allí tenemos que empezar a cambiar esos imaginarios de las personas y quiénes somos y cómo convivimos las luchas. La lucha es de todos, a todos nos afecta. Creo que cuando venimos a dar un espacio aquí, más de uno sonríe y el movimiento marica no es risa, no es debilidad, es poderío. Hemos enseñado que hemos vivido en el distanciamiento. Las maricas tenemos resiliencia, tenemos un poder grandísimo para haber vivido en confinamiento, en distanciamiento tantos años. Y nos unimos a ese distanciamiento que han tenido los campesinos, a esas desapariciones de nuestra población, a ese robo continuo de nuestras tierras. A nosotros también nos desaparecieron de nuestro espacio, de nuestras familias, nos tocó emigrar, nos han matado. Y aquí estamos juntos en esa lucha. Creo que desde allí vamos a empezar a cambiar los imaginarios de quiénes somos y cómo convivimos. No es el blanco, no es el negro, somos todos como seres humanos. Más bien somos la pobreza que esos con el poder nos quieren ver. Y hay que estar contra eso. Y aquí estamos las putas bien regias, muchachas. ¿Qué hubo? De verdad que sí. Estamos reivindicando todos esos movimientos campesinos, indígenas, negritudes y también nosotros las putas regias, gorda, porque de eso se trata. Nací en la calle del pecado y eso me enseñó a vivir al lado del enemigo. Hay que tenerlo cerca para saber cómo va a actuar y eso estamos haciendo. Y en el momento hay que pararse en una calle, hay que pararse en los tacones, hay que pararse en la botella, hay que pararse en todo momento para con los que nos oprimen. De todas maneras, les agradezco la compañía, el respeto, todo lo que han tenido, esos gestos de cariño para conmigo. Y de verdad, hay que cambiar esos estigmas para nosotras y nosotros. Un abrazo a todos, compañeras y compañeros. Bueno, hemos caminado con muchas organizaciones, con muchas expresiones en el oriente de Cali. También nos hemos tomado los espacios de ciudad, hemos estado en la alcaldía, en el Paseo Bolívar, en el Boulevard, plantándonos, haciendo movilizaciones en torno a diferentes temas relacionados con las opresiones que habitan nuestros cuerpos. Por aquí está Poza Suto, las compañeras, compañeros, compañeros de Poza Suto que han estado acompañándonos. ¿Quién nos quiere acompañar acá? Compañeres, También resistencia antirracista, hemos caminado muchísimo con ellas, con otras organizaciones que habitan este territorio del oriente de Cali. Posa Suto. Bueno, buenas tardes, tarde noche ya a todos. Estamos acompañando desde el espacio Posa Suto, que es un espacio seguro para personas negras, maricas, personas trans, y estamos en pie de lucha no solamente en contra de la reforma tributaria, ni solamente en contra de la reforma a la salud, ni de la reforma pensionaria, ni de todas las reformas que nos quieren meter por debajo de cuerda, como si la gente no tuviera suficiente con la situación de la pandemia, con no tener nada en la nevera, con no tener trabajo ni posibilidades de moverse a buscarse la vida, sino que estamos también aquí parados hoy en contra del racismo estructural que nos oprime, que nos tiene a las personas negras en condiciones de pobreza extrema, que nos tiene a las personas sin posibilidades reales de tener una vida digna. Estamos también aquí parados hoy luchando en contra de la homofobia, de la transfobia y de todas esas opresiones que tienen a las personas más vulneradas, más abajo siempre. Entonces, nada, acompañamos fuerte y estamos en pie de lucha todos estos días con ustedes aquí resistiendo, agradeciendo a las personas que están en primera, segunda, tercera, cuarta línea, a toda la gente que ha estado aquí día y noche, a sol y agua, con pancito y aguapanera que se montan en la joya y con lo que haya, porque somos, si estamos unidos realmente vamos a poder lograr un cambio mayor. Y esto que está pasando es la muestra de que podemos unirnos y podemos trabajar juntos y podemos lograr cambios. Ya renunció Carrasquilla, por lo que sea, pero se fue. Ya se cayó la reforma, por lo que sea, pero se cayó por lo menos ese primer pedazo. Y esas son muestras de que se pueden lograr cosas significativas para el pueblo. Entonces, nada, desde Posa Suto les acompañamos. Abrazo a todos y gracias por el espacio. Gracias, gracias a todos y todas los que... Y todos los que se están uniendo a esta transmisión de radio, estamos en vivo y en directo con medios libres, con medios alternativos, radiofónicos. Vemos cómo las ayudas médicas y las ayudas de alimentación llegan a este puesto y eso es algo que se está replicando en todos los puntos. Un saludo a todos, a Sameco, un saludo al Puente de Comercio, al Paso del Comercio, un saludo a la Loma de la Cruz. Un saludo a Siloé, un saludo para Meléndez, Univalle, un saludo para Bochalema, en la Autónoma cerraron también. Un saludo para La Luna, que ayer tuvieron una pelea grandísima. En estos momentos nos llegan reportes desde medios libres que en Siloé, en la rotonda, llegó el SMAT, están atacando en la rotonda de Siloé en este momento. Entonces, los que estén por ahí, repliquen la información para que la gente se entere que lo que está pasando en este momento en Siloé, las alertas tempranas, pero ya en este momento ya cayeron allá. Entonces, a estar muy pila con la gente que conozcan allá para que se resguarden, para que estén atentos con ellos. Entonces, seguimos aquí en la transmisión, radiolibre.cc, noisradio.co, oirmasradio.univalle.edu.co, en todas estas plataformas los medios están transmitiendo este reporte desde Puerto Resistencia. Baja el sol, ventea en Cali, el viento de las 5, de las 6 que baja desde los Farallones, aquí llega hasta Puerto Resistencia y nos hace estar parchaditos en este momento. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Les pido a ustedes que tienen esta comunicación, que a las personas de edad, digamos a mí no, porque a mí no me da miedo, les vive metiendo miedo de que pues por ahí se nos arrimaban señoras que nos fuéramos para la casa, que porque iba a venir pues los soldados, que están llamando a los soldados, puede ser verdad, las obligan a vacunarse a las señoras de edad, a las enfermas. Ustedes que tienen comunicación para que hablen sobre que está muy oprimido el pueblo, porque a las señoras de edad las obligan, las llevan las mismas familiares y hasta muchas mueren. Y que no les meta más miedo, ¿no? Necesitamos tener libertad. Muchas gracias, muchas gracias por eso. No más miedo entonces, cero miedo, no, hay que tener libertad. Y en este momento queremos decirle a los que nos están escuchando que hay un momento en que las linternas de los celulares se están prendiendo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Viene la policía. Porque hay un dron de la policía sobrevolando aquí Puerto Resistencia y por eso las linternas en este momento de Puerto Resistencia se prenden en este momento. Entonces, seguimos en la transmisión. Los que nos están escuchando, un saludo por ahí. Y seguimos con algo pues, de música desde el oriente de la ciudad, con Integración Pacífica. Gracias a todas las mujeres que han estado aquí charlando. Y aquí algo de integración que habla un poco de las mujeres. Ser mujer es lo más bonito, es lo más hermoso de la humanidad. Sin excepción fuimos a elegir hasta que hagamos parte de la sociedad. Seguimos en vivo aquí desde Puerto Resistencia, antiguo Puerto Rellena. Ya hemos resignificado muchos nombres. Está la Loma de la Dignidad, está el Puente de las Mil Luchas, me llegó por ahí. Y tenemos este que es Puerto Resistencia. Bueno, vamos a contar un poquito un reporte que nos tienen desde lo de Siloé. Ahí vamos a amplificarlo. Entonces estamos en vivo y en directo por el Canal 2 con Alberto, el camarógrafo, que han hecho un trabajo fuerte aquí, Jonathan, en directo para todo el mundo en el Canal 2 de la ciudad de Santiago de Cali. Y este es lo que estamos viendo, son las 6 y 25 minutos de la tarde, en vivo y en directo por el Canal 2. 4 de mayo. 4 de mayo, día martes, en este día más de paro nacional. Ay, bueno. Que vengan. Y se van, se fueron los policías. Y la gente sigue resistiendo acá. Esto es una provocación, no son los muchachos. Es la policía y el ESMA la que siempre hace eso. Anoche lo hicieron más tarde con niños, con señoras, atrevidos porque comenzaron a decir, mire, ahí están disparando, eso es bala. Eso es bala. Ojo con la bala, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer bajo las balas asesinas de este gobierno colombiano. Bueno, ahí teníamos un reporte, 6 y 25, ¿qué razón? Son las 6 y 30, ahí tenemos varios envíos de lo que está pasando en Siloé. Mientras tanto, seguimos en vivo aquí desde Puerto Resistencia y Vicenta, pues, después de escuchar Viva la Mujer con la maestra Elena, allí con toda su familia en integración pacífica, aquí Vicenta nos quería hablar un poco de ese papel de la mujer aquí donde estamos. ¿Está prendido? Ahí. Táquete. ¿Pro? Sí, ahí. Bueno, aquí, a propósito de Viva la Mujer, este territorio del distrito de Agua Blanca ha sido un territorio también construido desde las mujeres, construido en Minga, construido desde las redes de afectos entre mujeres. Y seguimos reconstituyendo nuestro territorio. Las organizaciones de mujeres nunca se han dejado desterrar de este territorio. Nosotras en el distrito de Agua Blanca tenemos una red, que es la Red de Mujeres y Organizaciones del Oriente. Y allí, en todo este tiempo de pandemia, hemos estado abrazándonos, hemos estado encontrando alternativas para no dejarnos morir también de hambre. Entonces, estamos ahí en la resistencia, es también una red desde la que estamos construyendo juntas, estamos encontrando y reconstituyendo nuestros territorios, estudiando nuestras realidades y aportando a este Oriente de Cali, como siempre lo hemos hecho. Entonces, las mujeres también hacemos parte de este nuestro territorio Oriente. Hemos sido parte de esa resistencia. Pacifícalos allí. ¿Ah? No pasa nada. Y el territorio del Oriente está constituido por artistas. Y aquí, en estos momentos, tenemos una de nuestras artistas, Joan John, una de nuestras artistas del distrito de Agua Blanca, que queremos escucharla, queremos mirar cómo va, qué pasa, qué tiene para nosotros. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero hablarles un poco acerca pues, de lo que he estado accionando aquí en Puerto Resistencia. Y sobre todo, pues es una zona que habito como territorio. Yo vivo aquí más abajo en la zona de Ciudad Córdoba. Y es muy importante poder hacer presencia, como ahorita decía mi compañera Twiggy, hacer presencia desde nuestras expresiones de género en estos espacios, espacios en que constantemente se está, se lucha por la búsqueda pues, de la igualdad, la tolerancia, el respeto, y también espacios en que se viven unas violencias que son estructurales, unas violencias de Estado que han afectado a las poblaciones más vulnerables y por eso, y que además que son interseccionales, afectan a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, a la población LGBT en todas sus expresiones de género y, es, y específicamente también a las mujeres trans y a las maricas. Y por, ese, y por esa razón fue que también con toda esta situación de la cultura, porque yo soy artista plástica y el sector de las artes, he venido accionando desde ese desasosiego y desde esa tristeza tan profunda en un proceso de una mímica, de un personaje, de una mimo, de una pantomima, de una bufona que, con la que estoy accionando el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en la cual vine a llorar esa rabia, esa impotencia y también esa necesidad de accionar y expresar esos sentires. Y también lo hacemos mediante esta bandera de Colombia que nos recuerda constantemente una bandera que ha sido violentada, pisoteada, manchada por la misma violencia, por las mismas violencias estructurales que se han vivido y que se están viviendo actualmente con el asesinato de estos jóvenes, con estas violencias que se están viviendo actualmente en todos estos territorios, con el derecho a la protesta legítima. Y por eso es que hemos venido haciendo esta acción. Y hoy más que nunca recordando por qué estamos de luto y por qué esta nación y por qué este proyecto de país y esta nación Colombia está manchada, esta bandera está manchada y está ensuciada por el mismo violencia de Estado. No más violencia de Estado, no más impunidad, no más violencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Música, maestra. ¿Música? Constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Yo te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad. Prohibida las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido el derecho a huelga. Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar. Prohibieron reírse del chiste de su triste gobernar. Prohibieron el desarrollo del futuro nacional. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar. ¡Ay! Prohibido olvidar. Prohibido los comentarios sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron prohibieron las elecciones y la esperanza popular, y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, es prohibido olvidar. ¿Cómo? Prohibido olvidar. Hola, hola, hola, hola, seguimos aquí desde Puerto Resistencia, siendo las 6:40, un momento confirmo, 6:40 de la tarde, sigue la gente multitudinario, este encuentro de las comunidades del Oriente, la resistencia popular, el encuentro de las organizaciones de mujeres que trabajan día a día en el Oriente de Cali desde hace desde décadas atrás. Y primero pues vamos a agradecerle a nuestros oyentes que están conectados por las redes sociales de Noir Radio, por radiolibre.cc, por Noir Radio, por Oír Más de la Universidad del Valle y los medios libres que también han acompañado toda esta protesta durante estos días. Y bueno, seguimos aquí, las mujeres de la Casa Cultural del Chontaduro, de Lila Mujer, de Twiggy Fundación, de muchas organizaciones, y también vamos a abrir los micrófonos para quienes quieran saludar. Por aquí llega también nuestra compañera Laura de Danza Afro. Y bueno, María, antes de abrir los micrófonos para que las personas, las mujeres que están aquí, que quieran también contarnos su razón por las cuales están acá en Puerto Resistencia, ¿qué contarle a la gente que está escuchando y que está paralizada de miedo en sus casas? ¿Qué decirle? ¿Cómo vencer ese terror psicológico que no permite que la gente salga y esté en los puntos, sino que está conectada a las redes, aterrorizadas, aterrorizados? ¿Qué decirles? Las redes actualmente pues nos han dado la posibilidad de poder narrar, sí, en vivo, en primera persona, lo que está sucediendo en este momento histórico del país. Pero también eso se ha convertido en una trampa, ¿no? En un entrampamiento, porque hemos visto que llegan muchos audios, muchos videos, mucha información que no es verídica, que no está sucediendo, como le dicen muchos, fake. Y se está moviendo esta información en las redes, sí, sobre todo en las cadenas de WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Y esto es muy complicado porque ha generado precisamente, esto es el terrorismo digital, el ciberterrorismo. Y nos estamos viendo enfrentados a esto, enfrentadas, que no podemos discernir entre qué es una noticia verdadera y cuál es una noticia falsa. Y eso ha provocado que muchas se encuentran en sus casas y empiezan a pensar en la posibilidad de que van a ser violentadas, violentados. Empieza esto a generar muchísimo miedo. Las vecinas, te sales con el pito y salen, sabes que vas a caminar, que vas a marchar y te empiezan a ver como raro. ¿Sí? Entonces, eso genera un estado como de mucha incertidumbre. Entonces, hay que tener mucha mesura en escoger qué vemos, qué no vemos. También, por ejemplo, anoche estábamos hasta tarde de la noche con toda esta incursión tan desigual en fuerzas que hubo por parte de la policía, del SMAT y del GOES en Siloé, y estábamos con el corazón en vilo, ¿sí? O sea, nos dan la posibilidad de escuchar, de sentir, de saber que unos compañeros, unas compañeras estaban entregando su vida por esta causa. Pero también eso nos generó mucho, mucho dolor, mucha incertidumbre y no podíamos dormir. O sea, es realmente un estado que, como decía Vicenta, este estado nos mata de muchas maneras. Todo el tiempo nos está asesinando y esta forma también del manejo de la información es una forma de asesinarnos. Muchas veces llegan noticias como que es que el general yo no sé qué está en este momento reunido con el alcalde, con la gobernadora y entonces van a hacer una incursión y empiezan a dar un poco de información que nos genera mucho, mucho miedo, mucho terror. Yo les digo que, por ejemplo, aquí en Puerto Resistencia hemos estado varios días, hay organizaciones, compañeras, compañeros, compañeros que han estado todos los días y aquí resistiendo, presentes, y la gente desde todas sus expresiones, desde la música, la poesía, desde el compartir, activando todas las redes de solidaridad y apoyo, la olla comunitaria, trayendo insumos médicos, medicamentos, o sea, todo, aquí estamos en Puerto Resistencia y cada uno le invito a que venga desde y apoye desde sus posibilidades. Vamos a decir que todas vamos a estar pues en la primera línea, pero apoyar desde la posibilidad que cada una de las personas pueda tener. Quiero agradecer a la misión médica de Puerto Resistencia, es una misión que apoya otros puntos, pues la gestión que ha realizado, al Comité de Derechos Humanos también, que ha estado ahí siempre presente, y a toda la gente que desde hace 2 años empezó a resignificar este maravilloso lugar, dejándolo de llamar Puerto Rellena por Puerto Resistencia, dignificando desde la lucha, desde la resistencia y desde la posibilidad del ser. Micrófono abierto. Aquí tenemos el micrófono abierto. ¿Quién quiere participar? Las mujeres de aquí del Oriente. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha y resistencia. Gracias. Sí, teníamos un minuto, hicimos un minuto de silencio convocado por las personas que están como en el círculo de la resistencia. María, continúa. El minuto de silencio ya terminó. Bueno, nosotras como nos han silenciado tanto y de tantas veces, nosotras no hacemos minutos de silencio. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia. Invitamos a las compañeras, aquí está el micrófono abierto. ¿Quién quiere participar? Y mientras la gente se va animando, también saludamos a todas nuestras compañeras de la red Oriente que puedan estar ahí escuchándonos, que no han podido estar acá porque tienen alguna dolencia física o están cuidando en casa a otras personas o no tienen los recursos para llegar o además no pueden salir de su barrio porque está con condiciones difíciles para poder llegar hasta acá, no hay transporte, bueno, como todos sabemos, pero que quieren estar acá porque apoyan el paro, porque saben que es importante, porque apoyan la movilización social, porque son parte también de esta lucha. A todas ustedes las abrazamos, seguimos aquí y creo que en este tiempo que nos queda de transmisión, un anuncio que nos dijo uno de los compañeros es que por favor no boten la basura por ahí. Recójanla y déjenla en alguna bolsa y pónganla en uno de los puntos. Aquí lo que hay es organización. Para toda la gente que está escuchando o viendo esta transmisión, este es un espacio muy organizado para que pueda seguir y mantenerse en el tiempo. Muchas gracias a todos los muchachos, a muchachas que están en la primera línea. De nuevo, estamos con ustedes, por eso estamos aquí, venciendo todos los miedos o todo el terror que nos han querido meter. Y Vicenta, yo quería también aquí para seguir en la conversa preguntarte, cómo contarle a la gente que está escuchando o viendo y que no ha estado tal tanto, cómo darle un contexto pequeño a esta lucha, por qué se tumba la reforma y no nos vamos a las casas, sino que seguimos en las calles, cómo contarle eso a la gente. ¿Por qué se tumba la reforma y no nos vamos a las casas? Porque la reforma no es la única forma de opresión y de muerte que el Estado nos da. El Estado nos da distintas formas de muerte y dentro de esas ya sabemos que también allí está la reforma laboral, que en vez de ayudarnos, lo que hace es seguir creando las brechas entre los ricos y los pobres. También sabemos que está la reforma de salud, que es una reforma que nos lleva derecho a la muerte y que va en pro de la privatización de los espacios de salud pública. Y está la reforma de pensión, una reforma que ignora a los adultos mayores, que se burla de nosotros. Entonces, son también esas estrategias y esas formas de darnos muertes. Pero no son las únicas formas de muerte, porque también tenemos a este gobernante, a Duque, golpeándonos, asesinándonos, mandándonos a asesinar, como lo hemos visto en todos estos días de paro nacional, asesinando a la gente, mandando a asesinar con la fuerza pública, con el ejército que nosotros mismos sostenemos. Y porque él mismo es una amenaza para nosotros y para nosotras, y entonces ese también es otra forma de darnos muerte, y él todavía sigue en el poder. Entonces la lucha todavía continúa. Continúa porque también allí dentro de todos estos congresistas hay un montón que no miran en favor de la gente, en favor del pueblo, sino que por el contrario siguen dándonos muerte. Entonces la lucha continúa porque el hambre continúa. Porque las formas de matarnos desde la salud, desde el desempleo, desde la falta de economía, continúa. Por eso no nos vamos para la casa y por eso aquí estamos. Estamos esperando que Duque salga del poder, que Duque salga del gobierno porque no nos representa. María, ¿y tú tendrías algo que complementar a lo que nos dice Vicenta como para la gente que está ahí escuchando? Vicenta lo dijo todo. ya. Bueno, decir que esta es una respuesta a todas las violencias estructurales y sistemáticas que ha estado sufriendo el pueblo colombiano, y que se ha sufrido sobre todo en las clases más empobrecidas y en las personas racializadas, en los cuerpos diversos, desde las diversidades también sexuales y las disidencias sexuales. Y esto es una expresión de que ya no estamos aguantando más, que hay que salir a las calles, porque así estemos en pandemia, no nos podemos quedar en la casa, porque en la casa nos mata el hambre. Tenemos que salir a protestar aquí y a exigir nuestros derechos, pero más allá del derecho es una vida digna, una vida en dignidad. También las personas estaban muchas muy asustadas que porque había desabastecimiento de alimentos. Hay que decir que ya se habilitó el corredor humanitario y están llegando víveres a las galerías, están llegando alimentos para las personas y también para los animales. Entonces, ese miedo de que nos vamos a quedar sin comida, pues que también desaparezca. Y también los compañeros también de la Minga han dicho, pues bueno, si hay desabastecimiento, nos venimos aquí con unos camiones a traer comida a Cali. Porque infortunadamente Cali solamente produce el 1% de los alimentos que consume. Eso es una vergüenza. ¿Y por qué? Porque tiene las zonas aptas para agricultura sembradas en caña de azúcar. Y la caña de azúcar también es un proyecto de muerte. La implantación del proyecto de la caña de azúcar ha traído destierro, ha traído muertes, ha traído violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Si nosotros hoy esas tierras estuvieran sembradas con comida, no te estaríamos pensando hoy día que nos vamos a quedar sin alimentos. Hay que apostarle también a la soberanía alimentaria y que esta pandemia nos deja esa enseñanza. O sea, tenemos que garantizar nuestra autonomía, y nuestra primera autonomía tiene que ser la alimentaria. Micrófono abierto. Recordamos a la gente que está aquí, que nos está escuchando, que estemos abiertos a este espacio de conversación entre mujeres, especialmente mujeres que trabajan en el oriente de la ciudad y de diversidades de género también. Agradecemos también a los compañeros que se han acercado, que quieren compartir, pero también pues queremos mantener este espacio como en este momento, ese espacio del aula de nosotras, ¿no? Estamos llegando al final de esta transmisión, son las 6:53 de la tarde, seguimos aquí en Puerto. A la gente que está en sus casas, por favor, no se deje jugar por el miedo y por el terror psicológico. Mida las fuerzas también, pero hay muchas maneras de apoyar esta movilización, esta resistencia en las calles. Aquí me pedía César que me decía, bueno, aquí a la gente de las delicias del sándwich cubano que está con su negocio, también ahí la cuña publicitaria, ¿no? Claro, por supuesto. Claro que sí. También acá al otro lado hay gente que sigue trabajando y resistiendo, haciendo, claro, para su casa, para la subsistencia, para la vida. Gracias a todas las que nos están escuchando, conectadas, conectados. Quería decir, a partir de esto que hablaban ahorita María y Vicenta sobre la desinformación, para que hagan verificación ustedes siempre cuando le lleguen estos audios, pregunten cuál es la fuente, vayan y miren si pueden en redes, si esta persona que dice que están diciendo esto ha publicado información sobre esto. Duden siempre de estos audios que son bien alarmantes. Y quienes tengan pues conexión como internet, vayan y miren, por ejemplo, a Chequea Colombia, a Baudó, que están haciendo verificaciones casi que envío de esta información que está rotando. Por Novis también estamos tratando de hacer un poquito de verificación y también calmando un poco a la gente cuando llegan estos audios, pero siempre traten de ir a mirar la fuente, pregunten. Si en WhatsApp, por ejemplo, les está llegando y dice que lo han reenviado muchas veces, casi siempre es un audio pues, que tiene como desinformación, entonces siempre pregúntele al compa que le mandó eso, a la compa que le mandó eso, de dónde viene esta información. Eso para que nos ayudemos entre todas a hacer verificación. ¿No quieres repitas el nombre para que lo volvamos a chequear? Chequea Colombia y en Baudó también están haciendo estas verificaciones, así que pueden ir a mirar allí, la silla vacía también a veces las hace, la Flip también está haciendo un poco de verificación. Fundación Carisma no está haciendo verificación, pero también es bueno que vayan y miren, sobre todo ahorita que vamos a empezar a ver un poco de infraestructura aquí, con esto que se nos saturan, entonces a mirar si realmente lo que está pasando es que tenemos un fallo en la infraestructura o si estamos teniendo bloqueos de alguna información desde acá. No, las últimas palabras serían siempre reflexionar acerca de lo que significa la muerte, lo que significa la violencia, pero también lo que significa eso de ciudadanía, pero también de participación y de identidad. De eso se trata todo esto, de empezar a construir una nueva sociedad, un nuevo país en donde todos tengamos oportunidades de existir, de estar y de poder compartir una vida mejor, una vida digna, y de eso se trata. Y empezar una vida digna también significa estar presente, hablar la verdad, decir la realidad de las situaciones de la violencia, de las opresiones, y de eso se trata siempre. Y esta es la oportunidad de seguir impulsando eso que tenemos por dentro. Gracias. A ver, el compañero tiene un mensaje para las mujeres, entonces abrimos el micrófono para eso. Buenas noches, yo soy comunicador social y la verdad, eso duele demasiado. Les quiero decir a ustedes, chicas, en nombre de todas las mujeres, muchas mujeres les han violado el derecho, las han cogido, las han ultrajado, mujeres jóvenes, policías, es más, las han cogido solas y las han ultrajado. ¿Para qué sirve esto? Para que se den cuenta que los medios de comunicación no están haciendo su labor. Los medios de comunicación masivos, no los voy a nombrar, pero sí les voy a decir, están haciendo uso de la información indebida y no están informando como debe ser. Entonces, para que ustedes de aquí para allá se den cuenta cuáles son los medios que realmente sirven, porque la mayoría solo degradan la imagen de la mujer, venden una imagen que no es, infunden comunicación que no es verídica. Les pido el favor que verifiquen información antes de compartir, no caigan en esas cadenas falsas, no se dejen impartir pánico escénico y el miedo grupal, porque eso es lo que ellos quieren. Tenemos que seguir firmes hacia adelante. Ustedes, mujeres, no son menos que los hombres. Equidad de género. Ustedes están luchando de una forma distinta, ayudando, atendiendo y estando pendientes, y eso se valora. Así que yo les quiero decir, esas emisoras que no han sacado la cara por el pueblo, que dicen que son del pueblo para el pueblo, de hoy en adelante no sigan acreditándolas. Eso es lo que yo les quiero decir, porque como comunicador social me desgarra el alma, me parte el alma ver cómo cogen al pueblo, lo maltratan y no producen y no les producen ninguna lástima, ningún temor, y no muestran lo que realmente es RCN, Caracol y las diferentes emisoras. Así que les voy a dar un consejo, los medios son para educar, entretener y para informar, y lastimosamente estos medios de hoy en día solo entretienen a la gente y manipulan la información a conforme ellos. Así que mujeres, ustedes tienen el poder y para adelante, porque para adelante es para allá. ¡Arriba mujeres! Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias al compañero que estaba allí. Que tenemos una última persona que quería por acá. Acá, Lucha. Bueno, como para contrarrestar un poquito esa imagen de debilidad de las mujeres que han sido violentadas, aunque hay que decirlo también, creo que la inmensa fuerza que se siente en este lugar es femenina, son las mujeres las que están frenteando también, no solo muchas en primera línea, sino muchas mujeres con ollas comunitarias, como bien decían. Impresionante la organización y la fuerza que se siente aquí en Puerto Resistencia, que creo que desde el oriente de la ciudad sigue enseñándole a Cali, al resto de la ciudad, cómo se aguanta, cómo se frentea esta vuelta tan difícil. Y bueno, acá estamos también apoyando Puerto Resistencia y muchas gracias, Puerto, por esto. Para la gente que sigue conectada con radiolibre.cc, está pasando la Guardia Indígena, siempre apoyando las causas justas del pueblo, los indígenas del Cauca que han sufrido tanto la guerra a este país. Bueno, ya vamos a empezar a dar cierre aquí, pues, a este espacio radial, en donde queríamos que hubieran como múltiples voces desde este punto de resistencia en Cali. Agradecerle a toda la comunidad de Radio Libre, de Novis Radio, de Oír Más, de todo el parche que siempre nos acompaña de Radio Libre, de Medios Libres Cali, que nos están escuchando. Para nosotros es vital. También les estamos leyendo todos los comentarios que están dejando en el live de Noís Radio y todos los reportes que nos lleguen y nos están por aquí diciendo al oído. Creo que para nosotros también es muy importante decir que desde Noís queremos también resaltar, pues, las cosas tan poderosas que están pasando desde la comunidad, no solamente hablar como de toda esta violencia y solamente reproducir, pues, los mensajes de violencia, que sabemos que son importantes reportar cuando nos están masacrando, pero también queremos reportar toda la resistencia y todas las cosas increíbles que está haciendo la colectividad, como lo que decía aquí Marucha, por ejemplo, como las mujeres han asumido unos papeles de cuidado que hemos asumido desde siempre, pero como han asumido esos papeles de tener la comida, de tener el bicarbonato, la leche, de agrupar, ¿no?, de hacer el acuerpamiento. Así que creo que es muy importante que también, y es un llamado muy importante para nosotros como medios de comunicación alternativos, seguir en esa labor de resaltar las cosas tan increíbles que está haciendo la colectividad caleña y las otras ciudades, pueblos, veredas que están resistiendo en este momento en Colombia. Y ahí les paso a ustedes para que hagan el cierre desde acá. Y aquí seguimos en este espacio resistiendo. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Por las mujeres, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Por los estudiantes, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! No se rinde, carajo. Por el oriente, carajo. No se rinde, carajo. Por las maricas, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por las putas, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Este proyecto fue realizado por el colectivo Noís Radio con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para la Protección de Derechos Digitales. Gracias a todas las personas que participaron en las transmisiones. Pueden conocer más sobre este y otros trabajos en nuestra página web noisradio.co. Gracias por la escucha.